nuevamente. Los Chaques, para todos los amigos. ¡Eso! Qué pena me das, ay, qué pena. Te fuiste para huir de la tristeza, pero está en tu alma, en tu cabeza. Ay, qué pena me das que no lo sepas. Qué pena me das, ay, qué pena. Caíste en la mentira del dinero. Vendiste tu ilusión al traicionero que no roto lugar del cielo. Tu lugar del cielo.